soy un hombre divertido. Siempre vivo parrandeando, soy un hombre divertido. Y cuando llego a la fiesta, soy un hombre divertido. Es cosa que me entusiasmo, soy un hombre divertido. Lo mismo que César Castro, soy un hombre divertido. Qué muchacho parrandero, soy un hombre divertido. Ay, felicito a ese muchacho, soy un hombre divertido. Como amigo y compañero, soy un hombre divertido. Felicito a ese muchacho, soy un hombre divertido. Como amigo y compañero. Soy un hombre divertido, con los tubos de guayabo. Soy un hombre divertido, mucho menos de dolor. Soy un hombre divertido, y como toco acordeón. Soy un hombre divertido, siempre vivo parrandeando. Soy un hombre divertido, soy un hombre divertido. Me dominan las mujeres, soy un hombre divertido. Yo alegro sus corazones, soy un hombre divertido. Y quiero a la que me quiere, soy un hombre divertido. Ay, yo alegro sus corazones, soy un hombre divertido. Y quiero a